Como adelantábamos, a esta hora es el día del contacto con nuestro corresponsal en Europa, nuestro compañero Jorge López. Sabe que yo a veces me olvido decir que es periodista del diario digital Insurgente también, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido desde una calurosa Montevideo, ¿eh? Ah, me imagino. Hablé ayer con la familia y sé que está siendo lindo. Sí, sí, otra que lindo. Bueno, pero vamos al invierno, casi invierno europeo, empieza en el 21, por ahí, 22. Europeo. Precisamente, y con el Mundial, si querés, porque... Bueno, con el Mundial, si querés, porque... Si querés hacernos sufrir, dale. No vamos a hablar, lamentablemente, de Uruguay, sino de un tema, digo, de fútbol no vamos a hablar, salvo que sea de un modo colateral. Pero la audiencia le va a gustar saber que, bueno, ayer, como sabrán los más futboleros, jugó España y Marruecos, y sí, en los penales ganó Marruecos, digo, como título deportivo, sí, con muy mal tirado los penales de España, por cierto. Pero ¿por qué saco la noticia? Porque los festejos, y queda mucho para reflexionar. En multitud de ciudades anoche salieron miles de marroquíes en el Estado español a festejar, obviamente. Claro. Entonces, hay ciudades donde hay mucha inmigración marroquí. Y durante toda la tarde, digamos, se especuló y se alertó al propio Ministerio del Interior con la posibilidad y algunas amenazas que habían hecho grupos de ultraderecha españoles que decían que no iban a permitir que en suelo patrio, porque todos se caracterizan porque son muy patriotas, entre comillas, ¿verdad?, en todos lados, no iban a permitir los festejos de los marroquíes. La realidad es que hay ciudades o no, pueblos donde hay, como digo, muchísimos marroquíes. Se me ocurre en la zona de Almería, del Ejido, que hay, digamos, horticultura. Pero claro, también hay una ciudad cerca de Barcelona que se llama Hospitalet, que hay una comunidad marroquí muy grande. Y ni hablar en Madrid, Alicante. Se calcula que el número de marroquíes de primera y segunda generación anda oscilando entre los 900.000 y un millón de personas solo en el Estado español, ¿no? Claro, salieron a festejar y salieron con mucho miedo, porque claro, los grupos de ultraderecha podían no permitírselo, ¿no? Por suerte ha habido un par de incidentes, pero muy alejados. La verdad que hubo mucha policía en las zonas de donde festejaban. Y bueno, por eso saqué lo del tema del fútbol, ¿no?, del Mundial de Qatar. Como también las repercusiones y historias colaterales, como digo, que tiene a nivel sociológico y casi geopolítico, podríamos decir, ¿no? Sí, porque incluso se veía las contradicciones, ¿no? Marruecos, lamentablemente, nosotros lo unimos, bueno, es una monarquía que unimos un hombre a la agresión sobre el pueblo saharaui, ¿no? Y la dominación y el ataque permanente. Pero a la vez... Los jugadores han celebrado todos sus triunfos con banderas de Palestina. Exacto, es decir, hay de todo. La realidad es que, digamos, para que estemos en el marco de la realidad, cuando es deportivo-política, deportivo-política, es que corrieron por muchos hilos de Twitter, de Instagram, de Telegram, en las horas previas al match, que ¿con quién vas? ¿Con Marruecos o con España? Digo, no, yo voy con el Frente Polisario, ¿no? Claro. Que es una manera de decir, es la gran deuda, realmente, ¿no? Sí. Eso es fútbol y pasa, pero la agresión al Frente Polisario y que sea un pueblo sin territorio continúa, ¿no? Marruecos tiene también, y digo de un modo lateral, tiene un problema muy importante en el norte, con toda la zona del Rif, que también es bastante independentista, y de hecho en los partidos de fútbol precisamente que juegan los equipos del norte de Marruecos prácticamente han prohibido el himno y las loas al rey, porque hay una silbatina general. O sea que todos los países tienen complicaciones y bueno, la verdad es que Marruecos no podemos dejar de decir que es una dictadura infame donde hay una oligarquía muy anexada al rey, que es propietaria de todo. Es decir, si vos vas y pones nafta, sabes que el dueño de esa estación es de un Ministro, y bueno, es una cosa un poco tipo siglo XV más o menos. Claro. Bueno, Jorge, es un buen apunte referido a como decías, cosas colaterales al mundial. Nos planteabas como primer punto, porque sigue siendo, lo ha venido siendo todos estos meses, y ahora que se acerca el invierno más, el tema energía. Claro, es que llegó el frío, ¿no? Es decir, ahora sí, ahora llegó. Antes era una especulación, algún día fresquito, pero ahora, digamos, del centro de Europa hacia arriba, está haciendo ya mucho frío, en zonas de bajo cero. Mi hija está en Inglaterra y hace media hora hablé con ella y hacía 2 grados, es decir, frío, es decir, lo que supone la necesidad de energía, ¿no? Y bueno, y ponen sobre la mesa todo lo que se ha venido diciendo en estos meses atrás, ¿no? Sobre eso hay bastantes noticias, es decir, curiosamente cuando el Reino Unido abandonó Europa a nivel económico y con el famoso Brexit, Europa le puso algo así como una cruz y una raya, decir, bueno, hasta acá no somos más amigos, pero resulta que Inglaterra, el Reino Unido, más correctamente, porque también sucede en Gales y en Escocia, tiene gas y quieren poner o reactivar un gasoducto que sí siempre ha funcionado, pero muy poco, que pasa por el Canal de la Mancha y Bélgica para suministrar gas y por tanto energía a Europa, ¿no? Los ingleses es que están viviendo una situación económica, como hablábamos el miércoles pasado, muy mala. Se han quedado así como diciendo, ah, pero necesitan ustedes ahora el gas, ¿no? No cubre ni mucho menos las necesidades que tiene el continente europeo, la Unión Europea, pero sí han mirado y han tocado el timbre, como suele decir, a Inglaterra, para que abra la canilla del gas, de ese gas que tienen para que suministre a la Unión Europea. La Unión Europea tiene que estar consiguiendo gas por todos lados, porque si no si las reservas se le agotan, el frío es muy intenso, el descontento de la población es muy grande, la subida de precios que contrae conlleva. Todo eso es enorme. En Alemania, por ejemplo, se está hablando de un año para otro, y ahora que empiezan las fiestas y la gente tiene, bueno, algo más de ganas de consumir, la media de la subida de cosas de primera necesidad es el 38%. Es decir, es una auténtica barbaridad. Es decir, no, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no están con ese guarismo con esas cifras tan, tan escandalosamente inflacionarias y de subida de precios. Eso pone en el tablero, como digo, lo de la energía, muchos temas. Por ejemplo, estamos asistiendo, y eso lo conocemos todos y todas, al intento de poner el coche eléctrico sobre la mesa. Ya es una conversación, cualquier que tenga que necesite de comprar un coche, renovar el coche, a lo mejor no lo hace directamente, pero sí sabe que el coche eléctrico, se les dice en los propios sitios de donde venden, que es el futuro, etcétera, etcétera. No tanto ya. Porque si no hay corriente y si no hay energía, el precio del auto va a ser carísimo, el mantenimiento también. Y hay países como Suiza donde directamente han puesto un parate al tema del coche eléctrico. Eso significa muchas cosas, porque las grandes compañías automotrices habían invertido muchos millones de dólares, de euros en esa nueva tecnología y que ha quedado parada. ¿Por qué? Porque no salen las cuentas de tantos millones de coches en Europa que funcionen de un modo eléctrico cuando no es posible conseguir esa energía. El contrasentido es, hacemos el boicot a Rusia, no, que no entre energía, pero ¿y qué hacemos con nuestros coches actuales y futuros, ¿no? La verdad es que es una contradicción enorme. El movimiento ecologista ha generado algunas reuniones, digamos, de carácter de urgencia para ver qué hace con esa contradicción. ¿Por qué? Porque los países están volviendo a energías fósiles que estaban ya absolutamente prohibidas por todos los acuerdos internacionales porque no tienen otra puerta que abrir, ¿no? Y eso significa muchas cosas. En Francia, por ejemplo, el recorte de la energía, es decir, se vuelve casi las velas en muchas horas del día. El gobierno ha dicho que el gobierno francés que se van a mantener, como no puede ser de otra manera, prioridad en hospitales, en trenes, bomberos, etcétera, etcétera, pero que la población se prepare para cortes energéticos que puedan durar varias horas en cualquier ciudad francesa. Ese es el panorama. Es decir, que es normal que. Y bueno, y Francia también ha hecho lo de los vuelos cortos, es decir, los aviones que salían de una ciudad y para recorrer unos 300 kilómetros, esos recorridos han quedado prohibidos, tienen que hacerse por tren, por la contaminación tremenda que hay, por los precios que le deben, que ponen, que tienen obligado de poner con el precio que está la energía. Es decir, describo un panorama que tiene que ver con la energía, pero que también sirve para explicar el momento europeo, ¿no? Es decir, la energía se ha convertido, y como decía al principio, con la llegada del invierno, en un tema de conversación, no solo a nivel ministerial, sino en el supermercado. La gente empieza a estar un poquito asustada. Jorge, buenos días, te saludo a la distancia y Hola, bueno, si Marcel, querés ¿cómo te va? pasamos a Alemania, ¿te parece? Sí, Alemania, qué noticia muy importante en estas últimas horas, porque se ha descubierto un intento de golpe de Estado. Esas cosas que ocurrían en América Latina está tan alterado todo que en la propia Alemania, ¿quién lo iba a decir? Hasta hace 15 minutos escuché que iban 26 o 27 detenidos, Cierto. pertenecientes a una organización de ultraderecha, el movimiento Reichsbürger. Que bueno, que intentaba quedarse, hacer un, no sé si llamarlo golpe de Estado, pero sí atacar las instituciones del Estado, vamos a llamar democráticas. Entre los detenidos hay incluso una jueza, por lo visto, que fue diputada de la extrema derecha, y bueno, y sobre todo, lo más, no, iba a decir interesante, lo más grave es que la mayoría de los detenidos están de alguna u otra manera vinculados al ejército. Por activos o por ya no activos, pero vinculados al fin. Significa esto una denuncia que se ha hecho los últimos años, diría yo, desde que el ejército alemán, ojo, con el pasado que tiene, que lo sabemos todos, el ejército alemán está absolutamente infiltrado de elementos neonazis. Eso no es una arbitrariedad que estoy diciendo, ni una barbaridad, es real. La ultraderecha tiene en el ejército alemán una base muy importante. Por eso la noticia, que imagino que se puede ir ampliando a lo largo del día, es sumamente grave, porque están entrando en muchas casas de personajes siniestros, de neonazis ultraderechistas, que constituían una banda y que tenían un objetivo, digamos, de acabar con el actual sistema alemán, ¿no? Me imagino que va a tener muchas, muchas repercusiones a nivel político. La izquierda alemana ya ha pedido la ilegalización de una organización de extrema derecha que está en el Parlamento, ojo, en el Parlamento y con 100 diputados, es decir, que no es que tengan dos diputados ya al lado del cuarto de baño, no, no, 100. Y digamos que eliminar o legalizar a una organización así es complicado porque para sacar 100 diputados es obvio que hay una base social muy importante. En fin, al problema energético y de precios en Alemania se une también el tema de que la selección quedó eliminada Sí. y el intento de golpe. Tremendo, sí. Jorge, ¿nos vamos para Turquía? No sé si ha visto las imágenes, a ver si las puedo mandar. Sí, ayer creo que fue. Se armó tremenda piñata en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados. Sí. Un diputado de la extrema derecha golpeó a uno de la oposición, porque la extrema derecha apoya, como no podía ser de otra manera, a Erdogan, y le dio una piñata de tal manera que lo mandó directamente al CTI. Es decir, la verdad es que están, y digo, ¿por qué? ¿Qué tema estaban tratando? Digo, a lo mejor era un tema. Pero no, simplemente lo que se llama en Europa la rendición de cuentas nuestra, no los presupuestos del Estado. Se empezó a discutir y bueno, el Parlamento turco tiene una historia bastante negra porque tiene la mala trayectoria de haber no solo quitado la palabra, sino quitado la representatividad a varias organizaciones kurdas, ¿no? Que por su carácter kurdo y por su carácter de izquierda no le gustaba al poder turco, ¿no? Me llamó la atención la piñata tremenda en un Parlamento, la verdad que coincide con que hace creo que una semana o 10 días, en otro parlamento bien alejado también, en el de Senegal, llovían las sillas entre los señores diputados y diputadas, y se armó tremenda piñata. Yo creo que los congresos de diputados, los parlamentos, los palacios legislativos en un espacio, digamos, para hacer performance o algo así. Se hacen entretenidas esas sesiones, realmente. Sí, bueno, para lo plantea, que podía, sí. Fantástico. Nos plantea, no sé si de España querías agregar algo más o era lo que hablamos al principio, Jorge. No, era lo que decíamos, lo de estaba hace unos minutos mientras estaba empezando a hablar con ustedes y bueno, estaban haciendo una recopilación de más incidentes que hubo, por suerte nada grave, porque ayer, como digo, a las 3, 4 de la tarde, hora de acá, cuando estaba el partido a punto de empezar, sí hubo cierto miedo en los medios de comunicación, transmitieron que podía haber organizaciones que estaban, como decía antes, preparadas para salir al encuentro de las otras. Yeah. Y bueno, eso en la de extrema derecha española, bueno, como en todas, tiene un aire muy despectivo contra todo lo que viene de África, incluido Marruecos, y de hecho, despectivamente, igual que a los que somos de sudamericanos, se nos llama sudacas, pues ellos son moros, y los moros, digamos, tienen un carácter, digamos, de menosprecio y muy peyorativo, ¿no? Y bueno, que encima le ganen el partido y que se atrevan a ir con la bandera a la plaza de las ciudades y los pueblos a festejarlo, para muchos individuos ligados, como digo, a la extrema derecha debió ser un trago difícil de superar. Bueno, y elegiste también esta semana Italia. Sí, Italia por dos razones fundamentales. Primero porque está y puede ser noticia también, el famosísimo volcán Stromboli ha vuelto a decir, acá estoy, y está teniendo una noche y una mañana bastante subida, nunca mejor dicho. Sí. Y bueno, la realidad es que es otra de las cosas que hay que estar atento, que se está haciendo una causa natural, y ahí están muy acostumbrados, porque el Stromboli suele decir, marcar su presencia. La realidad es que ha pasado a ser de página muy portada en muchos diarios, en tapa, porque bueno, es algo importante. Pero yendo a lo nuestro, que es un tema político-económico, digamos, me llama la atención de la banca italiana, el banco italiano, que está en desacuerdo, fíjate vos, con la extrema derecha en un punto importante. Digo, la extrema derecha, que es Meloni, que es digamos, la primer ministra, ¿no? Y tiene que algo que ver con lo que hablamos la semana pasada de el pagar en efectivo, en cash, o pagar en tarjeta. El gobierno italiano decreta que para poder pagar, que el tope, digamos, en plata física, estaba en más o menos en 2.000 euros, ¿no? Lo ha elevado a 5.000 euros. O sea que hasta este momento, si tenías que hacer un pago de lo que fuere en más de 2.000 euros, tenías que hacerlo obligatoriamente por tarjeta. Ahora lo ha elevado a 5.000 y la banca no le ha gustado. Y ha puesto, ha dado una rueda de prensa a la banca italiana ayer para decir que no están de acuerdo. Ellos quieren evidentemente que la gente pague, todo el mundo, con tarjeta de crédito o con tarjeta directa para, como decimos, tener toda la plata junta en el banco de ellos. Es decir, que no esté dispersa entre la gente, ¿no? Entonces ellos lo llaman eso, que hay que modernizar el país. Y la modernización pasa porque todo el mundo pague por tarjeta. Y como digo, repito, y así ellos de paso tienen el volumen de salarios y el volumen de inversiones, todo en plata, ellos, no la gente. Es un paso que va a dar, lo decíamos la semana pasada, que lo va a dar Suecia a partir de marzo o abril del año que viene, donde está anunciado que desaparece el efectivo, la plata en efectivo, y por eso lo engarcé con esta noticia de Italia, ¿no? Que el propio banco se atreve a sus conmilitones de la extrema derecha de Meloni a decir que se equivocan en el tema de aumentar la cantidad de plata con la que se puede pagar en efectivo, porque recortan no sé cuántos miles de millones de euros la estadía de la plata en los bancos. Bueno, Jorge, y el tema de Rusia, Ucrania, la OTAN, está ahí arriba de la mesa todavía. Siempre, lamentablemente siempre. Llama la atención, intentando siempre buscar las cosas de costadito que no están en los grandes medios de comunicación y que evidentemente porque a las agencias no le interesa mucho informar. La necesidad que fíjate cómo es la economía, Marcelo, que que claro, se piensa ya en unos meses posteriores, ya se está pensando un poco después del invierno europeo, cuando la agricultura tenga que sembrar los campos, ¿no? Han avisado de que no tienen fertilizantes para eso. Y la casualidad es que el fertilizante se produce a partir del amoníaco y eso se estaba importando de Rusia. Rusia creo que tiene el 25, el 28% de la producción de amoníaco fertilizante de todo el mundo, ¿no? Entonces, la dependencia, si con el gas y el petróleo era y es importante, con los fertilizantes es abrumador. Y sin fertilizantes, las organizaciones, digamos, agrícolas de toda Europa han dicho que no pueden plantar absolutamente nada y que imploran a los gobiernos distintos de la UE a que negocien con Rusia, que por favor envíe con urgencia y que venda los fertilizantes, porque en esta fecha es cuando ya se empiezan en las estaciones agrícolas a hacer la acumulación, ¿no? Para luego poder, como digo, plantar. Son claves, ¿verdad?, que muy diversas sobre que cuando estalló el conflicto y la Unión Europea echó muchas risas diciendo no, lo vamos a sabotear y vamos a bloquear a Rusia y en pocos días la economía rusa a quebrarse. No sabíamos yo, por ejemplo, no sabía de tal dependencia con los fertilizantes. No, no, nunca me lo habían contado ni lo había leído y resulta que es fundamental. Es evidente que si se necesita, hay necesidad. Para darte un dato, se calcula que hay 300.000 toneladas ya de fertilizantes en los puertos de la Unión Europea, pero que la Unión Europea no permite que se descarguen, porque si no se estaría rompiendo el boicot y el sabotaje a Rusia. Distintas organizaciones empresariales ligadas al campo agrícola han dicho que ese no, teniendo en los propios puertos de Ámsterdam, de Hamburgo, de Valencia, los fertilizantes no van a tener más remedio que abrirse y bueno, a pagarlos y a que entre dinero en Rusia. Es decir, la contradicción de la Unión Europea es que se les ve muy valientes con respecto a Rusia, pero luego se descubre, como digo, que las necesidades económicas y de producción y de materias primas con respecto a Rusia es fundamental para poder vivir cotidianamente, no es una alta economía, ¿no? Bien, Jorge, hay un mensaje en audio que envía Cecilia para vos. Hacemos escucharlo. Dale. Hola, buen día, Ángeles. Escuchando atenta a López Abe, pregunta, ¿el Reino Unido, según él, tiene autosuficiencia, digamos, soberanía alimentaria con las producciones que tiene? Sé que tiene mucha producción diversa, mucha agricultura en muchos condados. También tiene mucho monocultivo, por lo que yo veo en documentales, hay mucha colza plantada, o sea, transgénica. Y también hay forestación de eucaliptus, una novedad, en algunos lugares de Cornwall, del condado que está al suroeste. Preguntar eso, más allá del gas y de eso, si hay autosuficiencia o depende de importaciones de otros países que se le han complicado. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si hay posibilidades de autoabastecerse, la respuesta es no. Es decir, la mejor imagen te la puedo dar cuando si ves la cantidad de camiones por miles que entran diariamente por el Canal de la Mancha o directamente por los ferries desde Santander o desde Holanda, con miles y miles de camiones, literalmente, cada día, con productos. Y una segunda respuesta te podría decir que si vas a un supermercado en cualquier punto del Reino Unido y te acercas donde están las verduras y las frutas, casi no hay de que ponga origen United Kingdom, casi no hay Reino Unido. Es todo, pues, espeso de países de la Unión Europea y bueno, todo, digamos que de 10 productos, 9, o sea, casi todo. Y países africanos, de Centroamérica, etcétera, etcétera. Y por ahí te doy una clave de respuesta. Cuando se planteó con la salida de la Unión Europea de qué iba a pasar con esos productos, los partidarios del Brexit de separarse dijeron, no hay problema porque las bananas las puede mostrar de otro lado, porque las manzanas las puede traer de otro lado, y se estaban refiriendo a eso, al continente africano y a América Latina directamente, ¿no? Y bueno, también a Estados Unidos. Bien. Abastecidos, ni creo que queden, porque incluso dentro de la Unión Europea, los agricultores también han dicho, no están dentro de la Unión Europea, pero tienen libras, y las libras esterlinas cotizan muy bien, y necesitamos venderle. Entonces, están haciendo juegos triangulares de unos países que tienen una producción, lo mandan a Costa de Marfil, y Costa de Marfil lo manda a Inglaterra. Esa es la realidad. Y aparte, la compañía ha dado una clave fundamental para entender qué pasó con el Brexit, es decir, por qué se votó salir de la Unión Europea, por qué, entre otros motivos, porque los agricultores y la gente que trabajaba en el campo masivamente votó por el Brexit, por separarse de la Unión Europea, porque producían cosas que estaban siendo muy caras. Te pongo simplemente un ejemplo. Un litro de leche con la alta tecnología que tienen ellos. Digo este ejemplo porque lo recuerdo haberlo escuchado en la BBC estando allí en Londres. Producir un litro de leche con esa alta tecnología costaba ponerle cero, no recuerdo exactamente, pero 0,45, 0,50 libras, ¿no? Llegaba leche de Asturias, de Grecia o del sur de Italia y se lo ponían a 0,23. No podían competir ellos mismos con los propios productos que venían de la Unión Europea. Entonces, ese sector votó masivamente para que desaparecieran las importaciones. Jorge, en un apunte final que me acordé ahora que empezamos hablando del Mundial y aprovechando que estamos con nuestro corresponsal en Europa, es esto de que uno se marea si Holanda es Holanda o Países Bajos con esto de la denominación y ahora me enteré en estos días que efectivamente el nombre oficial de Holanda desde el 2020, desde el 1 de enero, es Países Bajos. Correcto. Países Bajos, y hay un sector de la población, la verdad que no me pregunte por qué, pero no lo sé, que no quieren que se les llame Netherlands ni Holanda, quieren Países Bajos, y de hecho en los Países Bajos desde hace muchos años, ellos hablaban siempre de país, es decir, Países Bajos, no Netherlands ni Holanda. Claro. Digamos que consiguieron legalmente lo que era casi una exigencia popular, que se llamaran Países Bajos. Porque Holanda en realidad es una parte, creo que son un par de provincias, una de las regiones de lo que es Países Bajos. Claro, porque traducción es Nederland, es la zona Neder, claro. Las tierras del Neder, pero Holanda, es decir, Países Bajos, otra vez, Países Bajos es más que Neder, y por eso, es decir, se quedaban como excluidos, ¿no?, el resto del país. Y neerlandeses se debe decir a los que son de los Países Bajos, más allá de holandeses. Exactamente, exactamente. Porque antes había también cierta confusión, como que Bélgica, Luxemburgo también podían ser, pero sí, eso es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. La Bélgica, que es un país dividido en dos, clarísimamente, entre flamencos y balones, claro. Incluso en el Parlamento se sientan separados, es una fractura que tienen ahí desde hace siglos, y Luxemburgo, que es un país muy muy pequeño, formaban, ¿te acuerdas cuando estudiábamos nosotros en el liceo? Decíamos Benelux, Bélgica, claro, Netherlands, claro. Y Luxemburgo. Claro, claro. Pues no, ahora no hay que decir, la NE de Netherlands ha sido sustituida por la P y la B. Larga, Países Bajos. Claro, es el nombre correcto, va a decir ahora. Bueno, oficial. Gracias, que juega contra Argentina el sábado, si no me equivoco. El viernes. Bueno. Muy bien, Jorge, un abrazo grande, como siempre, a resistir el frío y hasta pronto. Bueno, saludo a la audiencia y siempre agradecer las comunicaciones que me llegan durante la semana de muchas de ellas. Bueno, un abrazo. Otro.